Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Buenas noches, estamos aquí ahora, en este instante, en Insomnia por Radio Box 102.9, volviendo a nuestros horarios habituales de la noche, volviendo a soñar despiertos aquí en Box. ¿Cómo anda, señor Marcelo Galateo, que volvió acá, después de la muerte? Recuperándome de la tos. Después de la muerte. Hermosa tosecita y moquitos. Ay, Dios. Y el señor Ariel Amaral. Y acá volviendo al horario de Insomnia. Claro. Ahora sí me duermo. Vamos a ver cómo hacemos. A los cachetazos. Pa. Veníamos mal acostumbrados, pero ya me tiré una siestita antes. Está bien, y esa es buena. Y esa es buena. Sí, tenés los ojitos. Ah, sí. Tenés los ojitos bien hinchaditos. Me desperté cuando subí a la escalera porque si no me mataban. Bien, lo que acabamos de escuchar es Babasónicos con este disco nuevo que se llama Trinchera, grabado solamente en pandemia en su propio estudio. O sea que es una salida... Después de La Izquierda de la Noche, este es como un complemento a La Izquierda de la Noche, ¿sí? Así que les recomiendo a Trinchera, que seguramente está en todas las plataformas de... Spotify, YouTube, como dice Miguel, YouTube, y todas las plataformas digitales musicales, ahí está. Está Babasónicos, Trinchera. Arielito se trajo unos alfajorcitos mixtos, unos Valcarce. ¿Estamos saliendo por Facebook? Estamos saliendo por Facebook, miren, sí. Todavía no, Facebook. No chequeamos, porque viste el que sonido, se frenó la sí otra vez. Saliendo. ¿Viste? Sí, se frenó varias veces. Nosotros estuvimos acá y a cada rato se levantaba. A cada rato. Acá están los alfajorcitos, sí, porque se fue. Después nos vas a contar. ¿Qué cómo son fue más ricos, los Valcarce o los? No, los Valcarce o los Habana, Ariel. Yo soy recontra Habana, pero re habanero. Entonces, bueno, lamentablemente me cuesta. Sí. Pero bueno, pero son ricos igual. Me encontré con que el fin de semana que yo fui, claro, era primero de mayo, entonces... Claro, porque uno es tan denso. Estaban todos los avances cerrados. Yo tengo un amigo, le dicen primero de mayo. ¿Por qué? No se trabaja nunca. Ay, Dios mío. Hija de mil. 905, estamos acá desde Insomnia y hoy vamos a tener una super recontra rocola. Y empezamos hoy así, con la mejor onda y una rocola onda buenísima. Nos puedes escuchar en www.fmradiobox.com y si no, puedes bajar por Play Store, App Store, Box 102.9, la de Leo Negro, no pesa nada. Y estamos nosotros esperando a Marcelito Mayer. Marcelito Mayer, que vuelve, fue nuestro primer invitado. Él también estaba nervioso y nosotros también estábamos nerviosos. Olvidate. O sea que eran unos nervios constantes. Donde nos va a contar más o menos, tenemos una fiesta el fin de semana muy buena. Hay una fiesta, sí. ¿Vas a ir a la fiesta? No, no te voy a repetir. Escúchame, escúchenme. Yo digo, esta fiesta, si más o menos la gente la va escuchando, Marcelo Mayer hacía unas fiestas buenísimas en Zona Sur, llamada Infrafiesta. Infra, sí. Que llevaba mucha cantidad de ¿Hace gente. ¿Hace cuántos años ya? Hace un montón. Más de 10, ¿no? Pero él empezó en el Club Libertad, empezaron las ¿Allá infra, en Berazategui? En Berazategui. Lo bueno de Mayer, que es una persona como muy... Es muy generoso, muy bueno. Primero, nosotros muy generoso, nos dio una mano, pero mirá. Muy generoso y además cuando hace alguna fiesta o algo, es como que le pone mucho de él, ¿sí? Pega carteles, sale, ¿viste? Es como por que eso busca. Yo me acordé de la mano que nos dio y digo, bueno, venía a promocionarla. Le pedí 2.000, 3.000 percitos. Claro, bueno. Para que... Y además está con una gran banda tributo a Soda Stereo, que es Proyecto Stereo, que son genios. Sí. Recomendadísimo Proyecto Stereo. Proyecto Stereo que había tocado en su momento en Jumbo, ¿no? No, ese fue otro Cuarto grupo. Soda. Ah, mira, se me hacía que era Proyecto. El Cuarto Soda. Proyecto no, pero me gusta más, ¿eh? Proyecto, ¿sabes para que, mi gusto. Sabes que el cantante, bueno, son de Solano, Solano, sí. La de zona de Solano. Buena onda, lo vimos en la viola un par de veces. Muy sí. A Marcelo también lo vimos tocando en la viola. Sí. Con No Signal, que también fue como renovándose y además, obviamente, imponiéndose su estilo. Sí. ¿Sí? Así que vamos a estar hablando porque después de esos recitales también viene una fiesta que, aunque sea algo 80, van a pasar en un bar que es el Despertándonos, que va a ser el bar cultural. El bar cultural. Que está en Quilmes, así que recomendadísima fiesta de fin de semana. Hay varias fiestas, pero la que voy a ponerle mucho énfasis va a ser a la de Mayer, que ahí es va, el que... La mejor. Sí, de es el que... Sur. Es el que siempre le está poniendo garra a todas las cosas que hace, ¿sí? Che, ya tenemos saludos por nuestros canales. A ver. Por Facebook tenemos a Vanina Goudal, que nos está mandando saludos. Saludos para hace Vanina. Hace mucho tiempo que no la veíamos. ¿Qué le pasaba? En el programa, así que capaz bienvenida que... nuevamente acá. Y por nuestra línea de comunicación, el 1164-007047. Ahí va. Se comunicó otro amigo de la casa, a Fer Silva. ¡Eh! Escrito para mandar saluditos a todos los que estamos acá. ¿Por qué? Por escrito, escrito. Sí. Pero está fónico, ¿qué le pasa al muchacho? Le da vergüenza. ¿Qué pasó con Fer Silva? ¿Estará con voz de cornetita, capaz? Claro. ¿Qué dijo en el mensaje? ¿Mandó saludos? Les mando saludos en esta noche fría y ya terminando este lunes. Besos y abrazos a todos los que estén ahí. Qué grande, Fernandito. ¿Sabes qué pasa también, Vanina? Capaz que el horario que nosotros estábamos no podía estar. ¿Viste? Las personas las vuelven, todo eso, vuelve. Todo vuelve, pero vuelve. A esa hora justo arranca la joda ella. Ojo que vuelve lo bueno y vuelve lo malo. Guarda, Guarda con la guadaña, La guadaña media peligrosa. 007047. Vanina, que también ahora en mayo va a ser la fiesta de cumpleaños, me parece que vamos a hacer transmisión en vivo de la fiesta. ¿Acá? Se viene otra también que podemos hacer transmisión en vivo. Capaz vamos a ver cómo hacemos. Che, ¿cuánto cumple? Si estamos cuerdo. Ay, ¿sabes que me olvidé? No digas cuánto cumple, porque capaz que no ¿Se le gusta. Puede ir, estamos invitados. Estamos invitados a tomar el té, dijo. Y bueno, hablando de cumpleaños, ayer fue el cumpleaños de nuestro amigo Néstor Ventos de NB Electrónica. Es verdad, de Tetu. Más conocido. Así como que Tetu. Un abrazo grande. Tetu. Tetu o Beto, según ¿O el Beto? Trabajo. Ah, en el trabajo lo conocen como Beto. ¿Te acordás de Capuzote, ese Beto Tony y su muñeco? Sí, ¿te acordás? Beto Tony y su muñeco. Que tocaba con el musiquita. Qué cosa, ¿eh? Un personaje de Capuzote que están re bueno. Bueno, así que saludos para Tetu. No sé cuántos años habrá cumplido también. 4 o 5. Joven. Ahí va. Un joven de la... Mira, muy joven. Buena persona, ¿eh? Sí. Muy buena persona. ¿Tenemos un audio? ¡Ay, qué bueno! Dale, a ver. Hola, buenas noches, Marcela y toda la mesa. El programa está muy bueno, soy Silvana de Quilmes. ¡Qué grande! Si pueden, me gustaría escuchar Simpatía por el Diablo de los Rolling Stones. Besos para todos. Vamos entonces. No, vamos a empezar con los pedidos. Y obvio que se puede porque hoy es recola. ¿Qué estaba dentro del baño? ¿Estaba bañando? Se escuchaba la ducha, ¿no? Sí, ¿no? No importa. Capaz que en el ¡uh! Por ahí hacía rato que no se bañaba la chica. Ay, saludo para Silvana. Gracias por el mensajito. Muy bien, así como hizo Silvana, llamanos al 1164-007047. Entra en el sorteo de un alfajor. Ah, un alfajor, mirá, la mitad de un alfajor chocolate y un alfajor negro. A elección, blanco. ¿Vos o negro? ¿Vas a dejarlo? Yo lo dejo. Vamos a ver, hijo. Dios mío. Bueno, el fin de semana estuvo los grandes recitales de Quilmes Rock. Del Quilmes Rock, y yo creo que fue épico. Dicen que este fue el momento del Quilmes y que, a ver, tengo una amiga que trabaja justamente en Tecnópolis, en la parte artística y fotografía, y me decía que este momento no lo superó nada en el Quilmes. Bien, entonces. Que fue lo único, digamos, supremo de lo que tuvo el Quilmes. Vamos a empezar. No fue más allá de lo que esperábamos. Dale. La vuelta. Pero este momento. Es que yo. Bueno, vamos a ir entonces al otro. El primer tema de la rocola es Gorillaz featuring Trueno. La verdad es que me paro los pelitos verlo a Damon Albarn con el señor Trueno. Que la verdad que la hizo reír. Inesperado, ¿no? Yo no me imaginaba. Que... No, yo tampoco. Y bueno, después de esto viene el pedido. El pedido de Silvana. Dale, vamos primero con Gorillaz. Clint Eastwood, featuring Trueno, dale, escuchá. A ver. Yo lo hago para la Muy buena. Muy buena. Hermosa, hermosa. Sí, excelente. Yo creo que... No había tenido la oportunidad de escucharlo además, antes, se lo escuché acá. Lo miraba como re contra, que lo re seguía. La verdad que re bien. Y además inclusive el coro, en un momento lo muestran, sí, están bailando mientras... Sí, él... sí. La verdad... Qué privilegio, ¿no? La gente que estuvo ahí. Que... Sí, y además esto no se sabía. O sea, no es que se sabía que iba a estar Trueno con Gorila. O sea, que fue todo muy... para mí sí estaba ya, pero... Sí, pero bueno, la gente no. No, la gente. Yo te digo que yo me hubiese quedado ahí, como, ¿no? Porque lo que menos te imaginas es que aparezca Trueno, ¿no? Y la verdad que darle la oportunidad de estar ahí con ellos, para él fue lo mejor. Lindo, y otra que me dijo Ari fue Nati Peluso, que estuvo y explotó. Fue el cierre de ayer a la noche en Tecnópolis. Sí, no, ¿sí? el cierre de final. Exactamente, del festival. Catupecu, la vuelta. Sí, con un nuevo bajista. Exactamente. También podremos después poner algunas cositas. Saludos para Alejandro Ortiz, que nos está viendo. Ahí que manda un audio pidiendo un temita, ahí si quiere. Ahí al 1164-00-7047. Perfecto. Y al 1164-00-7047 ya llegó un mensajito, también escrito. Escrito. Me están haciendo hablar demasiado, ¿viste? Pero bueno, tenemos un mensaje de Julieta de Quilmes que nos está pidiendo para pasar Here Come the Suns de los Beatles. Ahí está. Así que vamos a tener la grieta ahí. Stone Beatles. ¿Viste por qué siempre tenemos un audio? A ver. Hola, gente linda de la radio. Arielito. Un tema de Eddie Grant. A ver. Viviendo en la frontera, puede ser. Eso está buenísimo. No me acuerdo bien si era así el título. Muchas gracias. Buenas noches. Ahí que lo tenemos que traer, Ariel, me encanta, que le gusta. Me encanta, Ariel, linda voz tiene para... Sí. Además le gusta hablar, olvidate. Sí, vamos a tener a los Ariel después. Somos así, ¿viste? Tenemos una voz seductora. La pareja acá del barrio, que vengan los dos, Cachi y él saben mucho. Escuchame. De música. Sí, ¿cómo así que no? Así que Eddie Grant más, olvidate. Ya, primero vamos con... Vas a acordar a mi viejo. Mi viejo también se sabía todos los temas. No en inglés, siempre los títulos, los temas en castellano se los sabía. Es verdad, sí. Tenemos un audio, a ver. Hola, gente de Insomnia, hola Gise, hola Marce, ¿cómo dicen que les va? Acá Franquito. Franquito. Les quiero mandar un abrazo enorme y decirle que la radio está de 10. Y les quería pedir un tema de Sumo, Viejos Vinagres, en lo posible. Para un abrazo. Lindo temitas hoy. Ayer lo escuché con Martina en el Quilmes hecho por Los Auténticos Decadentes. También estuvo bueno. Muy bueno. Y bueno, podemos poner esa. Muy claro. Bueno. Ahí está. Así que gracias, Franquito, por el mensaje. Ahora en un ratito viene tu tema y entras al sorteo por un alfajor. Blanco o negro, lo que gustes. Apurate porque va a ser masticado, sí. Si no te puedes elegir. 1164-00-7047. Ahí está, mandás tu audio, mandás tu mensajito pidiendo un tema. Ya tenemos Simpatía por el Demonio. Here Comes the Sun de The Beatles. Living in the Frontline. Eddie Grant. Y Sumo. Viejos Vinagres. Son unos re temas. Mirá que lo que nos queda. Y bueno, lo que yo decía, esta Nati Peluso que vino a quedarse, ¿no? En lo que es Argentina, pero que está viviendo en España, ¿sí? Ella tiene todo su vida en España. Me gusta la personalidad que tiene la ella chica. Ella es todo. Es todo. Todo, todo de todo, ¿sí? El otro día estuve escuchando con detenimiento el tema que ese que dice, me gusta, que hace, sí. Ese está bueno. Está bueno. Sí. Sí. ¿Sabes cuál es? No te lo voy a cantar. No me lo vas a cantar. ¿Cómo es? Mi borracha. ¿Qué hace? Sí, muy bueno. Además de haber empezado tipo como una rapera, ¿no? Española, tiene una voz increíble. Escuchen este tema, este tema de Camilo VI. Por amor, no quiero más vida que su vida. Esta canción la cantaba con mi mamá. Camilo VI, que es español, igual que este que se retiró. José Perales se retiró de la música. Se despidió del escenario. Pero cuántas canciones nuestras familias, ¿no? De haber escuchado las canciones de José Luis Perales. Yo, fuera de broma, yo soy fanático de Perales. Él canta también. A ver, un temita para escuchar de Perales. Y para mí es imposible no decir cómo es él. ¿Viste que, lindo. Pero cómo viste es que, él es un tema... Escuchame, ¿viste que toda la gente pensaba que él hablaba de... De la mujer. De la hija. Habla de la hija. Por eso te digo, era... para mí es imposible no pensar en ese tema. No la ponemos, si no Ariel va a llorar. Se va a poner a llorar. Ya me brillan los ojitos. Ay, Dios, dejate joder. Sí, tal cual. Este es llanta fácil igual que yo. Es emocionamos. Más por la familia. Sí, obvio. Menos por fútbol últimamente. Olvídate. No, por fútbol no se llora. No. Últimamente no nos emocionamos, pero ni cerca. Mirá qué malo que es. No, para mí es me emociona, es una me encanta. Además es una re canción. Me encanta. Un velero llamado Libertad también me gusta mucho. Ese está bueno. A mí me gusta Isabel Pantoja. ¿Y sabes que viene Isabel Pantoja a la Argentina? Escuchá Perales, no me hablé de Pantoja. Bueno, pero Pantoja para también. ¿Para qué quiero que llore, Ariel? Ay, ¿por qué? Así hay da una, más rating. Hay una muy buena versión, no sé si la han tenido la oportunidad de verla, en Viña del Mar, que estuvo Marc Anthony, hizo la versión estando... José Luis Perales ahí, de sí. ¿Cómo es él? Ah, lindo. Mirá la música. Y lo invitó al escenario. No canta mal, Marc. No, para nada. Y hace una muy buena versión. Che, llorás y das más rating en la radio. Mirá el celular. Mirá el celular. Bueno, después vamos a hablar un poco de Metallica, a ver si podemos encontrar. ¿Está algo ya en YouTube? Sí, después vamos a estar escuchando también Metallica, que también cantaron en castellano el bajista. Tomó mate, todo. Saludos para María Eugenia, nos está viendo. La mujer que le mande, que le mande un saludo a Tetu, que la banca, la loca esta. Debe romper, ¿sabe qué? Debe ser una rompe. ¿Tenemos un audio? ¿Pero cómo? De gente de audio, a ver. Hola, buenas noches. Soy Joaquín Macaro. Quería pedir una canción que se llama Me gusta, de Ciro y los Persas. Este, Ciro y los Persas, ¿no? Este es amigo de Ariel. No, es alumno mío. Se nota, nota en la voz que es. Bueno, entonces después vamos a... Ahora ya anotamos. Anotamos porque ahí vamos todos. 1164-007047. Escuchá. Me gusta para bailar este tema. Che, el fin de semana queríamos bailar y al final... tirar pasos prohibidos. El DJ que falló. Lo teníamos una re fiesta. Escuchen. No tenía buen gusto musical. Con alguien que trabajaba antes con nosotros, que no está en este momento, pero está en nuestras vidas. Entonces, queríamos bailar. Y no, al final. Sí. Estaba todo. Linda pista, todo, alcohol. Todo, pero no. Pero la música no acompañaba. ¿Viste cuando no acompaña la música? ¿Viste? No pudimos tirar los pasos prohibidos. Fuera de broma es algo. Eso que no es tan que arruina importante. La fiesta. No había un tema para salir a bailar. Muy bueno, pero igual movimos un poco, hicimos nuestros pasos prohibidos. Sí, así un par de pasitos y nada más. Y a dormir. Bien, vamos con el próximo tema de la rocola, ahora sí, el pedido de Silvana, que pidió este tema. Simpatía que Simpatía por el demonio. Por los Rolling Stones. Rolling Stones, escuchá, me encanta. Y ustedes ven el video y está re joven en YouTube. Vamos con The Rolling Stones, Simpatía por el diablo, dale. I was around when Jesus Christ had his moment. Insomnia, no te duermas. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Hola, buenas noches. Mi nombre es Leonardo y quería felicitar a todos en la radio por el excelente programa. Bueno, para esta noche quería pedir dos temas, en inglés, si es posible. A ver. Uno sería Ship of Fools de Erasure. Ahí está. Y el otro, Stairway to Heaven de Led Zeppelin. ¿Viste el inglés que bueno, tiene? Bueno, si se pueden los dos, bárbaro, y si no, cualquiera de los dos está bien. Les mando un saludo enorme y uno especial para Gisela y Marcelo. Hasta un abrazo. No te quiere. Mi siempre amigo sabía, Ariel. Sí, Leonardo, pero... Leonardo en cualquier momento nos va a tener que traer unas buenas historias para el paranormal. Es como el conde Drácula, ¿viste? Hola, buenas noches. Saludos para Leito, genio. Genio total. Bueno, entonces tenemos Erasure y Led Zeppelin. Vamos a tirar los dos, porque así... ¿Quién pidió Zeppelin? Él. Leo, porque es demoníaco. Mirá, por eso. Escalera al cielo. No, además lo tenemos. Yo lo teníamos escuchando allí, los charros, esas sí, cosas. Sí, seguramente. 11-64-007-047 pidió Erasure y Led Zeppelin. ¿Sí? ¿Zeppelin hay algo que sea más o menos arriba? Sí, ese que pidió está arriba. Ah, no, de Pink Floyd son los que son lentos y largos, ¿no? Claro. Che, tenemos acá también un mensajito. A ver. Un par de mensajes. A ver. Vamos a hacer las cosas como deben hacerse. Primero, porque el señor está viejo. Menos mal que te diste cuenta. Y necesita lentes para leer. Así que, por favor, manden audio. No sean así. Encima yo no traje el celular. O sea que si me los manda a mí, jodiste. O sea, bueno, tenemos mensaje de Catalina de Quilmes que quería pedir si podían pasar As It Was de Harry Styles. Bien. Y teníamos mensaje de Uma de Quilmes. Perdón. Y quería pedir si podíamos pasar Yellow de Coldplay. Bien, entonces, tenemos que ir anotando porque somos viejos ya ancianos. Ahí va, para Uma, Yellow, amarillo. Yellow. Amarillo patito. Bien. ¿Volvió el abuelo? Volvió el abuelo. El nono. 11-64-00-7-0-4. Gracias, gracias a Dios y por el cuidado de la gente, la transmisión de Facebook está cortada, así que no pueden verme en esta situación. ¿Todavía no reanudó? Sí, María Eugenia recién me preguntaba por lo mismo y no... Se acaba de cortar, o sea, se corta, vuelve, se corta, vuelve, se corta. Tenemos un audio, pero ¿cómo estamos hoy? A ver. Hola, Radio Box, Gise, Marce, Ariel, soy Maru de Quilmes. Y estamos acá haciendo el aguante a Néstor Ventos, que está dando sus clases online. Y quería pedirles un tema que al menos a mí me levanta el ánimo de 0 a 1000, Don't Stop Me Now, de Queen. ¡Ay, no! Les mando un beso gigante, chicos. Buenísimo. La radio, el programa, todo. ¡Mirá vos! Mirá, hola, chicos. Tiene ánimo, Brenda, la ortiva esta. La hija de Eugenia y Teto. Quiero pedir un tema de Metallica, cualquiera. Muy bien, muy bien. Y Ariel, por favor, a ver si me traes más camisetas de River XXS, por favor. Pero vos sabés que yo tengo lo que necesites. Lo que pasa, vienen congeladas esas camisetas de River. Tiene muchas plumas también. Le hacemos un toque de microondas y sale. Cuesta sacarle las plumas que tiene, ¿viste? Gracias a las dos. Mirá que los oyentes, lindos temas, ¿eh? Estamos con a full, Metallica, ¿eh? Metallica, Queen. Erasure, Led ya Zeppelin. Está, ya tenemos todo el programa. No hace falta, mirá, ni que pensemos. Vamos a dormir, poner música. Premios Platino, Reencuentros, Tropiezos y el impactante show de Lali Espósito en Madrid, ¿sí? Los grandes ganadores de la noche, El Buen Patrón y la serie El Reino. Acuérdense que El Reino, esta de Diego Peretti, me gustó, muy buena. ¿Sabes que todavía no la vi? Pero ¿cómo te vas a perder eso? Te quedás con astilla al final. Sí, esa la tienen que volver a hacer. Y sí, quedó por ahora, no sé si está en preestreno ya o pusieron la fecha de una serie nueva argentina en Amazon Prime con Natalia Oreiro, que trata de un policía federal que sí, se judío, aparentemente. Sí. Del atentado. Del atentado de la AMIA. Ahí va. Por el momento la estoy viendo ahí. Se estrena El Marginal. El Marginal 4. El 4 de mayo. ¿Por dónde? ¿Netflix? Netflix. Mirá. Después el 27, la última de Stranger Things. Así que estamos también en Netflix, ¿no? En Netflix, exactamente. Se estrenó Venom. No sé por qué Venom. Venom son por las bandejas. Sí, no sé, creo unas Venom. Hola, Ariel me dice, alguien tengo una... ¿Sabés cómo caí? Yo caí. Caí, te lo juro. Me mandó un mensaje y dice, tengo una amiga que quiere pasar música. Anda bien con las bandejas. Después te voy a mostrar la chica que pasa música. No sabes. Una cosa de loco. No podía Dios creer. Mío, por favor. Estábamos pensando seriamente en hacer una fiesta de bandejas. Ay, no, Dios mío. Por que favor. Venga, le digo yo. Viste, así re inocente. Después me mandó una mina pasando música en bola. No, una cosa de loco era. Este Lucho está ay, bien. Ay, Dios, por favor. Bien, vamos a ir entonces al próximo tema, que es el de los Beatles. Yo por lo pronto voy a reactivar nuevamente el video. Está vamos. Bien. ¿Tenés otro? A ver. Hola, soy Florencia de Quilmes y estoy con Katy y Emi y queremos escuchar cualquier tema de Nicki Nicole. Gracias. Mira, ahí está, Florencia de Quilmes. Yo, la verdad que, viste, el horario nos beneficia. Gracias, Florencia. Nos beneficia este horario. Nicki Nicole. Es Here Comes the Sun, ¿no era? Here Comes the Sun. Here Comes the Sun. Vamos a darle todo el gusto a la gente que está llamando. Sí. Que soy Rocola. No hay que olvidarse de los temas. Yo ya me olvidé, no me acuerdo. No, yo me acuerdo. Vamos con el pedido de. No me acuerdo quién lo pidió. ¿Quién lo pidió? Alguien me parece ahí. ¿Julieta era? Sí, Julieta era. A ver, espera. Pará, porque si no. Él lo tiene escrito. Julieta de Quilmes. Ahí está. Vamos para Julieta. Dale. Mal de la vista, pero bien de la memoria. Here comes the sun, I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun. It's all right. Little darling, the smile's returning to the faces. Little darling, it seems like years sun. Here comes the sun. I say it's all right. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Living on.

No, después del bizcochuelo. Después. Bueno, está hay bien. Postre, hay postre. Claro, claro. Bien, estábamos contando hoy que tiene una fecha muy importante con Long Signal, ¿sí? Sí. Que se fue, o sea, les agarró justo el tema de la pandemia. Sí. La pandemia que venían bien ustedes. ¿Cuándo fue la última presentación? ¿2000? 2000 pandemia. 2000 pandemia. Claro, ¿2019? ¿2018? ¿2019? 2019 creo que fue. San Telmo, ¿no? Puede ser que habían ido. La última, noches, la verdad, no me acuerdo cuándo fue la última. No me acuerdo. ¿No fue en La Viola? ¿O no? Después no, tuvieron, ese no. fue el primero de todos. Escuchame, sí. Estuvieron con Juana la Loca en el Club Tucumán. Club Tucumán, sí. Y después tuvieron otra en Capital. En Capital, fue el 25 de mayo. Ahí está, entonces se fue la última. No, hubo otra más en Capital. Ok. Esa parece que fue la esa última. Esa fue la última. Después se armó toda esta cosa parnafernaria y estaba dos años. No, me parece que la última fue en Quilmes. ¿Sí? Fue en Quilmes, una fiesta Halloween fue. Ah, tenés razón, sí que vi. Sí. Vi. Tenés razón, octubre entonces, octubre de 2019. Sí. Perfecto, bien. Bueno. ¿Qué pasa el sábado acá en Quilmes? Contanos, Marce. ¿Qué? Hay joda el sábado. ¿Sí? ¿Se arma? Tocamos después de tanto tiempo con una nueva formación. Sí. Justo cuando se estaba terminando la pandemia, teníamos que tocar de vuelta con Juana la Loca, nos ofrecieron y bueno, una diferencia con el tecladista, que sí, tocamos que sí, que no. Fue la última charla que tuvimos. Y nunca más. No lo vimos nunca más. Y bueno, justo vino la pandemia y ya está. Y quedó todo en stand-by, ¿viste? Sí. Y sirvió para hacer nuevos temas, ¿viste? Inspiró la pandemia, el encierro. Claro. Y en una semana salieron 10, 12 temas así de sopetón, digamos. Bien. O sea, se toquetearon, se quedaron temas afuera. O sea, se hicieron más temas, quedaron. Bueno, tampoco es presentar todo lo que todo te sale, ¿viste? Claro, claro, ni hablar. Y quedaron temas que dolieron, que queden afuera. Pero tiene que ser parte de lo que estás haciendo, ¿viste? Bien, bien. Entonces, Long Signal, que proyecto con tu mujer. Claro. ¿Cómo trabajar con Laura? Metiste en una pregunta media complicada. Menos mal que no está. ¿Cómo te si no está de este lado del micrófono, hay que ver si está del otro lado del parlante. Está. Así que te conviene hablar bien. Aparte que tiene que llegar, comer algo calentito. Claro, le va a tirar la sopa a la cabeza. Hay que entrar a la casa, Murano. Bañarse, comer calentito y después si te echan ya por lo menos con el pijama puesto. Si entra, a ver si llega atrás. Por eso, hay que portarse bien. Porque es importante, ¿no? Esta cosa de trabajar en un... De llegar a acuerdos. Y es como el hijo del dueño, digamos, ¿viste? Llega a la hora que quiere, llega si quiere. Claro, mirá Laura, ensaya cuando quiere. Hay que poner los puntos. No, bien. Tenemos la sala de ensayo ahí en casa, así que... Así que están los dos ahí. Sí, bien, sí, con nuevo bien. Tecladista. Nuevo tecladista y sumamos un bajista. Ah, re bien. El bajista de Superstición Dark. Ah, Esteban, sí, Vestar. Esteban, exacto. Y los temas que salieron ahora de esta etapa, no le digo disco porque nunca grabamos, claro. Le digo etapa, esta segunda etapa. Sí. O sea, es como que el bajo va más, tiene más melodía, va más al frente, ¿viste? Como que tiene una presencia y no daba para tocarlo así tipo como una presentación electrónica. Tenía que estar el bajo. Tenía que estar el bajo. Para contarle a la gente que nos está escuchando por primera vez, ¿qué estilo de música tocan? Y yo lo encerraría en un rock pop dark. Ahí está. Ya. Bien. Perfecto. Muy buenísimo. Bueno, entonces, el sábado, ¿en qué horario y en qué lugar? Despertándonos, pub... Bar Cultural, sí. Alvear 726 entre Garibaldi y Humberto Primo, Quilmes. Ahí creo que es a dos cuadras de la plaza, al fin del... De Rivadavia. Para allá, sí, para la derecha. Sí, se abre puerta a las 8. Ok. Y bueno, estamos viendo que para empezar a tocar a las 9 de la noche ya. Bien, así que hay que estar puntual. Sí, así vamos temprano. A estar con Proyecto Estéreo. O una banda bien... Y con ellos arrancamos. Es más, ellos no, nos incitaron a tocar, digamos. Bueno, nosotros nos juntábamos a hacer música en casa, nada más. Nada más. Y okay. Una vez le mostramos lo que hicimos y dice, no, tienen que tocar. Esto lo tienen que sacar. Tienen que mostrarlo. Bien. Y se dio así. Una gran banda tributo a Soda Stereo, Sí, me gusta por el tema de que son amigos que se juntan a hacer temas de Soda. Sí. Yo no los veo como una banda a tributo. Sí. El tributo es una copia, es sí. algo que tenés que y hacerlo. Y ellos como que lo hacen, ellos entonces... tocan, se juntan a tocar temas de Soda. Una banda de tributo es como que se tiene que sí. peinar igual, sí, tiene que ser igual. Los temas razón. Están estricto a que tiene que ser así y no te da el espacio para tener ideas de poner tu versión, tu forma. Sí, zaparla a ellos. Claro. Aunque no lo hacen, pero si quisieran lo harían. Sí, pero sí, están sí. en la libertad de hacerlo. O sea, pero yo lo veo como amigos que se juntan a en el comedor de tu casa a tocar temas de Soda. O sea, me hace sentir bien verlos. Me gusta. Y el lugar y el horario mucho. También es porque tenés un lugarcito para ir a comer. O sea, no es solo para... Es un barcito donde tiene para sí, picar algo mientras. Sí, o sea, sí, sí. Es una linda salida para aprovechar. Sí, podés ir con la familia. Te sentás en la mesa, ves unas papas fritas. Yo pido papas fritas siempre, por eso digo... Ahí está. Doy el Carlito, ejemplo. ¿Escuchaste? Muy... Claro, porque Carlitos va y va... Quiere papa frita. Claro, claro, ¿cómo que no? Yo también lo haría. Cuídate. Bueno, entonces, la cita es el día sábado 7 de mayo, el bar cultural despertándonos 20 horas. 20 horas, así ya van, comen y ven unas dos buenas bandas de acá de Quilmes, que se necesita fiestas. Estamos esperando se necesita tu fiesta. Salir. Estamos esperando tu fiesta. Falta, ¿cuándo? No sé. Es otra época. Ay, ahora, Dios es otra mío, época. Dios antes mío. Cuando no había Facebook, no había Instagram, nada, éramos todos del mismo palo. ¿Cómo pateabas vos ahora, para hacer las cosas? Ahora somos muchísimo. Menemistas, kirchneristas, macristas, de Boca, de River. Grietistas. Celeste, sí. verde, que sí, que no, es otra cosa. Cuando ¿viste? Vos empezaste a hacer la fiesta, vos pateabas, pegabas por todos lados, pues yo vi... De él, un montón de carteles por todos lados. Y nos levantábamos a las 5 de la mañana a subirnos al tren y bajarnos en cada estación a pegar afiches. Eso era pasión, ¿no? Además él lo hacía con tanta pasión a la cifra que todo el mundo se acuerda de tu fiesta. Es lindo que la gente se prendía también sí, a ayudarnos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Una buena era época. Bueno. Era buena una época. Linda época en que todos tirábamos para el mismo lado. Sí, ahora es está, verdad. Ahora está todo como muy dividido. Haces sí. una fiesta y yo no voy porque va aquel. Es verdad, tiene razón. Es, sí. es como que ahora no podés opinar, te tenés que callar la boca. Eso, todos sectoristas están. Claro. Las cosas. Pero bueno, Infra fue y es un gran. Será. Y será un gran evento. Hecho por vos, que la verdad ya, que te aplaudo vamos, totalmente. Vamos a hacer el Museo Infra algún día. Claro. Además conocimos mucha gente que siguen siendo amigos nuestros en Infra, así que la verdad nos que... conocimos sí. todos ahí, me sí, parece. Sí, nos conocimos todos ahí, la verdad que muy, muy... Se han creado parejas que hoy sí, día están es verdad, casados, tuvieron tenés hijos. Razón, sí, Esteban y Mariana, por ejemplo. Estaba pensando en ellos, no. justo. Y no sé si fue mi culpa eso. Tienen una familia, tienen una familia, buenísimo, buenísimo. Marce, ¿qué temas van a hacer? Cumple muchos temas, tienen pensado, 10 temitas. Íbamos a hacer 16 temas, 10 nuestros sí. y 6 covers. Sí. Y bueno, viendo el tiempo que nos lleva a hacer la escenografía, tuvimos que restar temas. Claro. ¿Viste? Así armar que serán pantalla, unos 14 temas, 13 por ahí. Bien, ¿viste? Bien. Y... Va a estar bueno, porque no sé si conocen Despertándonos. No, el lugar no. Bueno, no. Igual cualquier lado que vayas, o sea, entras y ves mesas, ¿sí? Ya te sentás, va a ser algo diferente. Vas a entrar y te vas a chocar con una pantalla de 3 metros más o menos, sí. que la tuvimos que cortar porque era demasiado era gigante grande, ya, 3, era demasiado gigante. Grande, sí, la tuvimos que achicar y una pantalla bastante poderosa y bueno, unas imágenes muy lindas. Atención a la intro, antes de que entre la banda, porque hay una sorpresa para los nostálgicos. Ahí está. Va a haber algo muy ochentero ahí. Bueno, prestar atención a la prestar intro. Atención a la intro, muy bien, sí, sí, sí, me sí. encanta. O sea que llegar antes, no estar sobre no, la hora, no, y a las eso 9, de llegar no. a la hora. Mirá, no. te digo que las ganas están centradas en el comienzo. O sea, esto de estar tanto tiempo parado es como que dijimos, ¿cómo hacemos el listado de temas? Como hacemos siempre, que vamos arrancando, vamos subiendo, vamos poniéndole por lenta, nos sí. arrancamos de una. Así, con todo o sea, tiempo. El tema que teníamos destinado para cerrar va de entrada. Ah, arranca arriba. Así me gusta. Y el segundo va arriba, y el tercero va arriba. Es verdad, porque a veces como que aburre, empiezan despacio, algunos grupos, viste, que empiezan lento y terminan. Sí, igual no tenemos problema con eso, porque como cada tema tiene su luz, su escenografía, su pantalla. Pero es todo un trabajo, mirá, igual. Hay un tema, bueno, que a mí me gusta mucho, que nuestro, ¿no? No le voy a nombrar porque no lo conocen. Pero tiene un. Pero vos fondo tenés que nombrarlo, vos tenés que decirlo. Se llama Nada es Mejor, claro, pero no, mejor. Está fuera el CESLIP, igual. Claro. Queda fuera. ¿Dónde pero se puede escuchar igualmente? En ningún lado. ¿No lo tenés en ningún lado? No lo tengo todavía. Tenés que tomarte el tiempito. Tenés que subirlo. Tenés que subirlo. Hoy las redes te mueven todo. Así sí, bueno, pero tenemos que grabarlo primero, claro. ¿Viste? Ese es el tema. Y tiene un fondo que es, o sea, es un cortinado rojo. Estábamos planeando abrir con ese, un cortinado rojo que se abre y empieza una lluvia de estrellas, así como que vienen unas estrellas. Sí. Y bueno, las estrellas como que se ven de fondo, te pasan por encima. No, pero este, viste que él se pone como... No, tienen que ir a verlo porque Marce le pone toda la onda. Viaja el tipo, viaja. Marce viaja a otro planeta y la verdad que se ve lo que es el escenario y el escenógrafo tendré que hacer, viste, toda esta parte de atrás. Productor de eventos, así que ya tenemos trabajo, sí. Productor de eventos. Así que bueno, volvemos a repetir, los que quieran ir a verlo, pueden ir, las mesas ya están todas completas. Las mesas están agotadas. Agotadas, pero sí pueden ir a verlo así parado, ¿o no? Exactamente, igual tienen posibilidad, porque las mesas tengo entendido que se cuidan 20 minutos, o sea que llega tarde el que está esperando adentro. Igual te esperan un poco más, depende de la noche, depende de la gente. Claro. Yo la otra vez llegué media hora tarde y estaba mi mesa ahí todavía, así que. Ah, bueno. Vamos bien, a ver. Perfecto, entonces. Vale, a ver barra, algo de eso. Hay patio, hay otra barra afuera. Bien, lindo bien. Lugar. Despertándonos. Bar Cultural, No Signal, Proyecto Estéreo, No Signal, este sábado, 7 de mayo, a no perderse. A las 8, estar ahí, clavado. 20 horas, abre el lugar, te vas, te sentás, comes algo, esperás, escuchás un poco de música, después viene la banda, ahí, muchos éxitos para todos, para Proyecto Estéreo, para No Signal, ¿sí? Y los estamos, vamos a esperar otra vez. Sí. Lo que pasa es que te agarro justo un día que estás Fulminator. Sí, la verdad que sí. ¿Querés pedir un temita y no te sacamos más tiempo? Así vas a descansar. Bueno, primero quiero mandar un saludo a mis compañeros. Dale. Bueno, Laura Bieber en batería electrónica. Sí. Esteban Lestap en bajo. Sí. Y Alejandro Alba en teclados. Ahí va. Ahí, así se conforma la banda. Está, bueno, atrás de nosotros en todos los detalles Grey Fox. Ah, Grey Fox. Que nos ayuda con las imágenes, con las luces, con todo. Y bueno, un abrazo especial y un saludo muy grande a mis nenes, ahí Nacho está, y Juaco. Ellos me ayudaron. Me ayudaron toda esta semana en la que pasó a armar y desarmar. Grandes, ¿eh? Chicos crecieron de un día para otro. ¿Cuántos años tienen ya? 15. No, están re grandes. Sí. Miro, pero de un día para el otro crecieron esos chicos, ¿eh? Sí, pegaron un estirón. Gemelos. Bien. Sí, ellos me ayudaron, viste, a armar la pantalla, a desarmarla, porque estamos viendo la forma de que sea más dinámico para hacerlo, ponerlo rápido y sacarlo rápido, viste, una monstruosidad. Sí. Bueno, ¿qué tema querés pedir? No tengo pensado ningún tema. Mirá, pobre, lo agarramos. ¿Qué, lo que pida lo ponen? Sí, obvio. A ver... Mirá, hay un tema que estaba en el set list, que lo íbamos a tocar con Proyecto Estéreo, sí. Y por el tema de que el set era largo, hasta el momento quedó afuera. Voy a pedir ese tema, En Camino, de Soda Estéreo. En Camino, el Soda Estéreo, buenísimo. Entonces, nos vamos entonces con el tema que pidió el señor Marcelo Mayer. Gracias, Marcelo, por venir. Y nos vemos el sábado ahí en Despertándonos Bar Cultural, ¿sí? Y con las mejores bandas, No Signal y Proyecto Estéreo. Nos vemos. Chao, gracias. Para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Muy bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box. Escuchá al genio de los genios, David Bowie. ¿Qué tenemos? A ver. Tenemos un mensajito acá, sí, de Pilar, que quería pedir si podían pasar Only the Braves de Louis Tomlinson. Gracias. Muy bien. Y el señor, estamos desde otro lugar. Recién estuvimos hablando con Marcelo Mayer y ahora vamos a estar con el señor Miguel Crux. Hola. Hola. ¿Se fue? Señor Crux. Cortó. Ay, se cortó, ¿no? Boing. Me parece que anda mal la... Vamos, bueno, a ver si podemos reconectarnos. Sí. Bueno, acuérdense, tuvo acá Marce Mayer, que vino a hablar un poquito con todo pobre de venir de trabajar y eso, tan sacrificado. Sábado 7, entonces, este sábado. En Despertándonos, Bar Cultural. Ay, es difícil Despertándonos, Bar Cultural. Alvear entre Garibaldi y Humberto Primo. Exacto, ahí nomás. Muy 20 bueno, horas. Muy bueno. Andá muy a comerte bueno. Algo tranqui y a partir de las 9. No sé, nos dejan con ganas de bailar, Marcelo. Me parece que vamos a ir ahí a hacer rostro, a otra fiesta que hay por ahí. Che, mientras bueno, conectamos con Mike Crux, ¿tenemos algún mensajito por ahí? A ver, claro. No puede hacer todo, claro, menos mal que es el pulpo. A ver. Le decíamos pulpo. Hola, buenas noches, radio. Estoy escuchando la radio, me estoy divirtiendo. Quiero escuchar el tema, a ver si se puede encontrar, Entre dos tierras, de Héroes del Silencio. Héroes del Silencio, claro, ¿cómo y si no se puede encontrar? ¿Quién quisiera es? Saber si se puede poner Píntame de Elvis Crespo, Color Esperanza de Diego Torres, Azul de Cristian Castro o de última Violeta. Saludo a Marcelo G. Marcelo G, ¿quién es? Violeta, ¿sabes lo que te va a quedar a vos, ¿quién papá? Es? ¿Quién es el que está mandando? No lo conozco, ¿lo dijo el nombre? No, Marcelo G dijo. Saludos a Marcelo G. ¿Alguno? Marcelo el Grande. El Grande. Bien. A ver, estamos hola, ahora. Hola, chicos. Muy buenas noches. Les habla Poli. Muy bueno el programa, como siempre. La rompen. Gracias, un saludo Poli. Muy grande a los chicos de No Signal, a toda la banda completa. Este sábado me la pierdo porque tengo que trabajar. Me quiero matar. Así que, Marcelo, queda pendiente para otro evento. Mi presencia, wow, tampoco sé gran cosa, pero mi presencia va a estar presente, valga la redundancia. Y no sé, díganme el tema que más le guste, que digan, este va acorde con Poli. Un saludo a todos, chicos. Poli es un genio. Oh, tiene tantos temas. Poli es un genio, un saludo. Buscame algo de Nietzsche. De Nietzsche o algo, vamos a ver, porque mirá que se nos está yendo la hora. A ver, tenemos otro. Gracias audio a Poli, a Dieguito, que nos mandaron mensaje, dos genios. Genio total. Hola, buenas noches, Radio Box. quería felicitar al programa Insomnia, de Ari, de Marce, de la señora Marce. No la quiero nombrar porque después se enoja Marce. Quería pedir, por favor, si me podían pasar un tema de Aerosmith, de la película Armagedón. Y nada, soy Seba de Quilmes. Ojo, no se confunda, no soy Seba. Precio y calidad. Soy Seba, nada más. Gracias. Buenas noches. Estábamos extrañando a Seba, Seba de Kiosco. Como lo quieran. Terrible. El otro día lo vi con pelo largo, no sabía si era Seba o el de, ¿cómo se llama? Larry. Larry, el de los rulitos de las tres chifladas. Era igual con pelo largo. No lo podía creer. Qué grande Seba, un genio total. Genio, que amo, no se acuerda mi nombre, dijo la mujer de Marcelo. Se olvidó. Qué hijo de mil. Un tema de Aerosmith, mirá qué romántico. Mirá, y romántico, así para bailar con la mujer. I don't wanna miss a thing. Eso, él va a decir. I don't wanna miss a thing. De Aerosmith. Está convulsionando, Ariel. No sé qué le pasa. Ay, Dios. Bien, 11:64, la verdad que es volver a este horario es tener la satisfacción. Maravilloso. A ver. Susana, ¿estás ahí? Acá estamos. ¡Hola, chicos! Susana, ¿estás ahí? Sí, Marcelo. ¿Qué pasa, bigotete, con vos? La risa. ¿Cómo anda mi gente? ¿Todo bien? ¿Todo bien, espectacular? ¿Vos qué onda? Para vos. Que bajo un poco acá, que tienen. Va a tener el volumen un poco muy fuerte acá a este lado. Ahí está. Yo bien, los estoy escuchando. Pará que voy a subir de acá porque la verdad que no escucho. No sé, lo que sube. Que baja. Tenemos problemas adelante, que los Pere García. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal tanto tiempo, va? Señor? Que nos tenía abandonado. Sí, la verdad. Mucho sí. Trabajo bueno, igual. Bueno, ahora. Este último tiempo estamos, bueno, para todas partes con los viejos, viste, que están de visita. Y bueno, ay, tu papá, un genio azul. Que está re contento, lo vi. Sí, imagínate que se animó y imagínate, me dice, bueno, me animo al avión, digo, ¿sabes qué? Lo meto en otro avión, ya si no muevo uno, viste, se mete otro. Ya está. Pero escúchame, Mike, ¿tus viejos fueron para allá y de ahí se fueron todos a Puerto Rico o vos estás en Puerto Rico? No, todos nos vinimos para Puerto Rico. Más vale, bien, ahí como viene. Muy bueno. ¿Y cómo está el tiempo? Sí, fue algo, viste, no planeado y al último tiempo decidimos, viste, con mi mujer y dijimos, no, ¿sabes qué? Vámonos todos para, porque es la semana del Día de la Madre y bueno, dijimos, ¿sabes qué? Ya mi hija está acá. Tu también, mamá que es una genia, mandale un beso a los dos, a Meli. Bueno. Sí, están acá afuera porque hace tremendo calor acá. Che, ¿cuánto está haciendo allá? Qué hijo de mil, 31 grados. Te envidio, ahí haciéndote lindo en Puerto ¿Qué se Rico. Toma? ¿Qué se toma allá en Puerto Rico? ¿Estás en All Inclusive? Sí, ¿qué se toma acá? Se toma medalla, la cerveza. Ah, la birrita, medalla, mira. Muy buena, sí, rica. La verdad que yo no la había probado, pero bueno, pasaba con mi viejo y le digo, y sabes que me tengo que tomar un plateo de probarle. ¿Y tu viejo toma cerveza? No, él está tranqui hoy, no sé, está medio tranqui, así que bueno. Che, Mike, justamente yendo a lo que tomás, ¿no? ¿Estás en un All Inclusive? No, ¿sabés qué? No, agarramos una casa que es como en un barrio cerrado, que es de un Airbnb, y bueno, está la playa acá nomás, viste, que está a una cuadra, entonces... ¡Qué guay, hijo de Buda! ¡Hijo de Buda que sos! Ahora me tomo el 278 y voy para allá con ustedes. El que va por Santa Fe, el nuevo, te deja ahí en la esquina. Claro, ¿cómo? Sí, no, tal cual. No, pero la verdad que, bueno, es una experiencia genial, viste, sobre todo por mis viejos. ¿Viste? Eso te iba a decir, qué bueno que podés darles el gusto de que ellos también compartan cosas así y que no se olviden nunca más. Che, ¿aceptan patacones allá, Lecop? Sí, boludo, australes aceptan bastante. Tengo un par de acá de trueque que me sobraron. A mí yo iba a decir justo, tengo como 1.500 trueques que me quedaron, capaz que me hacía una vueltita. Tal cual. Sí, no sé si el Uber me lo tomará, pero bueno, tengo de última la tarjeta y tal crédito, pago el Uber y... Ah, ¿la sube no sirve para ir allá? No, ¿la sube no? Sí, mi viejo me dice, che, ¿la sube sirve acá? Le digo, bueno, fíjate si funciona, le digo. Qué lindo. Bueno, Migue, estamos hoy en La Rocola. Obviamente tenemos un montón de llamados, volvimos al horario original de nuestro. ¿Te acordás que te íbamos siempre a las 21 horas? Y la verdad que tuvimos un éxito total. Rotundo. Era como que teníamos que volver a esta hora. Yo estoy rotonda. Sí, el horario ese es el mejor, yo creo, ¿no? Sí. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Sí, para vos que no te levantas mañana a las 5 mañana de la nosotros mañana. Nosotros nos para vos que estás en Puerto Rico, para vos que estás en Puerto Rico, chupando a birra. Vos no te levantás a las 6 de la mañana, querido, como nosotros. No, yo sabes qué, yo me levanto re temprano, me agarro el iPad, me voy a la playa, que estos sí. Se queden durmiendo. Yo sé que vos sos de levantarte temprano. Ya que estás allá y nosotros, yo no conozco nada. ¿Qué hay para contar de Puerto Rico? ¿Qué es lo lindo que hay allá? Te digo la verdad, no hace mucho que llegamos, sí. Estamos levantado desde las 4:30 de la mañana, sí. Hubo un temporal desde el lado de New Jersey, entonces no podíamos salir, estuvimos esperando como una cierto. Hora y media en el avión, viste, tuvimos que esperar y bueno, se atrasó un poco y llegamos como a las 3 de la tarde por acá, viste, entonces... Algo parecido, salvando las diferencias, Mike, te cuento me pasó el viernes. En Guernica cortaron las vías y no me pude tomar el tren a Mar del Plata, me fui 2 horas más tarde. Parecido hacia lo que te pasó a vos, pero bueno. Sí. Exactamente igual. Igual. Dios sí, mío. No, y bueno, viste, salimos tarde y bueno, llegamos tarde, así que están todos muertos, viste, porque claro, por el se viaje. Acostaron tarde, dimos muchas vueltas y. ¿Qué onda, y por aparte no podíamos encontrar el lugar. Es lindo, che. ¿Es lindo allá, Puerto Rico? Sí, está divino, ¿no? Y aparte el lugar es un lugar cerrado, ¿viste? Y te dan una llave para entrar a la playa, ¿viste? Te dan una llave y tenés... O sea, cada casa, ¿viste? Como que tiene el acceso a esa puerta, es como un portón que está dando a la playa, entonces llegás y cerrás, ¿viste? O sea que es como la playa de este lugar, digamos. Igual que el río de Quilmes, acá, parecido. Parecido, sí. Qué una onda, sí. Me alegro una onda mucho. Santa che. Teresita. Che, ¿y el nenito cómo está? Bien. Alto bien, rulo, vi que tiene unos rulos hermosos. Sí, no, y ahí anda que mi viejo le trajo una camiseta de allá de la selección, bueno, todo el equipito de la selección, y boludo, de atrás lo ves y parece Dieguito, boludo. Dieguito, qué lindo, nada más de re simpático. Bueno, sí, no Día Rocola. Miguel, decime, ¿qué querés elegir? ¿Qué querés escuchar? El que me mandaste, no. Algo conocido. Para ¿algo nosotros. Más conocido? Sí, dale. Siempre dale. Me corta. La producción siempre me corta a mí. No. Lo mismo, ¿eh? Escuchame, pará. El señor hace, ¿cuánto? 6 meses que no hace el radar de novedades con nosotros, y lamentablemente. Quiere encima. Y quiere elegir un tema. Acorda lo que le hacía, me parece bien. Ah, tenés razón, la verdad. Ari, que sí, ¿por qué no? Tenés razón. ¿Por qué no? Dice lo ponemos igual. Después a las 11 cierra el programa, 11 y 5 lo tiramos. Quédate tranquilo que hoy perfecto, sale. Perfecto. Perfecto. Me parece perfecto. Nah, vamos a ponerle algo. Bueno, bien. ¿Cómo se llama el tema si buscamos? El tema es de una banda de California, de una banda que se llama She Wants Revenge. She Wants Revenge. Sabes que yo la escuché esa banda, pero no... Y el tema se llama Tears You Apart. Tears apart como la de Nexus. Dale, Tano, que el Tano lo diga, que él sabe. Bueno, Migue, muchos saludos ahí a la familia y nos estamos viendo en algún momento. Sí, vamos a tratar perfecto. De salir seguido. ¿Vos pasa que vos trabajás a esta hora o no? Y sí, yo pasa que el horario que tiene usted, claro, ahora me tocó de vacaciones por suerte y bueno, pude salir al aire, que me alegra mucho. Sí, la verdad que sí. Grande. Te esperamos el lunes que viene. Ya saben que siempre que tengo un tiempo libre los lunes, estoy ahí. Dale. Bueno, Miguel, vos que lo conocés, presentalo bien, dale. Bueno, empezamos con este tema que es de acá una banda de California que se llama She Wants Revenge. Y el tema se llama Tears You Apart. ¡Qué grande! Abrazo grande, querido. A disfrutar. Gracias. Got a big plan, this mindset made gonna fucking tear you apart. Insomnia en Radio Vox 102.9. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @ Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves. Con todos los medios de pago, llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Antes que nada, quería mandarle un saludo especial a la mujer de Miguel y a los padres que están escuchando. Meli, insoportable, Meli. Ojalá que cuando venga Miguel para acá, que venga solo. No, yo quiero que venga. Mandala para Uruguay, a ella que se vaya para allá, porque es una mina inaguantable. Conmigo ella sabe que... Se hace la cheta con esas uñas. No, mentira, mentira. Es lo menos cheta que hay en el mundo, Meli. Es una genia. Comía, quedaba acá. Mentira, tomaba. Mentira. Si no toma, al contrario, te dice ella vos que comés. Chupaba como el bañil de recién cobrado. No paraba, me fundió cuando vino para acá. Dios mío, unos genios totales a los padres. Me olvidé los nombres. Unos genios, yo me olvidé los nombres. No me acuerdo. Mingo, Don Mingo. No, Mingo es el papá de Miguel, así que él está re contento. Una saludos foto, para los dos. Fuimos, nos hicieron unos ravioles. Sí, no, para mí los hizo el padre. Miguel. ¿Qué, Miguel? No hiciste Miguel nada. Se metió Mingo y dice, sí, los hice yo. Tiene menos pinta, no sabe ni agarrar un tenedor. La madre es una genia. No, la madre es una genia. No sabe ni cómo se usa la cocina, Miguel. Dios mío. Un beso grande a toda la familia Cruz. Bien, a ver, tenemos un audio, a ver. Gente linda, ¿cómo va? Buenas noches. Bueno, mirá. Esteban les habla. Ahora vamos a hablar de Armando Esteban. Estoy escuchando un poquito los deportes en el recuerdo que están pasando. Bueno, a ver, me tiraron José Luis Perales, me tiraron Diango. Yo quiero Corazón Mágico de Diango. Y ahora, si le vamos a meter un poquito de Metallica también, me gustaría Turn the Page. Temazo de Metallica. De vuelta a la página. Bueno, los felicito por el programa, chicos. Un abrazo enorme y lo estoy escuchando, Bueno. Gente, ¿cómo están? Bueno, veo que están tocando temas de cultura general. En este caso estamos hablando de series. A ver. Terminé de ver ayer El Reino. Si ustedes quieren ver cómo realmente se arma un partido político, no se pierdan esa serie. Muy buena. Bueno, sigo esperando, chicos. a escuchar mi tema. Hasta que no escuche el tema, no me voy a dormir. Entonces no dormís nunca. Vamos con Django. Esteban, que va a estar con nosotros en cualquier momento, ¿eh? ¿Vamos con Django? Sí, vamos con Django. Un pedacito, dale. Ahí, que pedacito, que escuche Corazón Mágico. Así se va a dormir el viejo, dale. ¡Corazón! He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento. De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú. El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sur. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor. La vida siempre ha sido así. Por tu lado y yo por ti, corazón mágico. Corazón, ¿por qué le has hecho? Buenas noches, Radio Box, gente de Insomnia, ¿cómo les va? Camaju pasando a saludarlos. El lunes pasado le mandé mi audio y yo decía, qué raro que no lo estén pasando, qué raro, bueno, capaz no les dio el tiempo, tuvieron otros, qué sé yo. Y bueno, la cuestión es que ¿quién se lo habrá cuando mandado? Miro, terminó el programa, miro qué había pasado con mi audio y era que yo lo había mandado mal. Suelo hacer eso, suelo mandar mal mis audios. Mando cosas a otras personas, pero bueno. La senilidad es así, ¿viste? Estoy. Flor de quilombo se puede armar con eso. Mandarlo bien. Así que nada, acá los estoy escuchando. Y respecto a la rocola, algún tema para la rocola, ustedes tienen más cultura musical que yo, así que elijan por mí. Les mando besos y que tengan una muy linda noche. Chau, chau. Qué beso grande a Maju, que siempre está. Maju. Che, recién pasó Chango a cantar un tema por acá también. Vino Chango y se fue después. Qué grande Esteban, con Diango. ¿Cuánta edad tiene? Más edad que mamá tiene Esteban. Esteban. A ver, tenemos otro audio, a ver, pero estamos llenos de audio. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo anda la banda? De Insomnia. Qué loco esto del cambio de horario, ¿eh? Así que hoy están de rocola. Acá, el Horace le habla. Che, ¿sabes que me gustaría escuchar un tema de ZZ Top? Ahí está. Algo bien power. Hay una aplicación que se llama Spotify, Horace. Un saludo, un abrazo. Y ojo con el dogging. No hagan dogging, que es la moda. Un re loco, Horace. Me encanta los mensajes de Horace. Sí, porque es como un personaje de TikTok. ¿Qué onda con el cambio de horario? ¿Qué onda con el cambio de horario? Qué grande, Horace. A ver, vamos con la... Pará, ¿qué es el dogging? ¿Vale? Pará, pará. A ver. Hola, ¿cómo andan, Radio Insomnio? Muchas gracias por la compañía y la música. Está muy buena. Yo me atrasé, quería llamarlo un par de días antes, me quedé dormido con la camiseta, pero bueno, soy Sergio. Gracias. ¡Qué grande Sergio! ¿Se quedó con la camiseta dormido? Con la remera se habrá quedado esa, con las ganas. Eso quedó dormido bastante, nosotros no entendíamos, ¿viste? ¡Ay, Dios mío! ¡Grande y, Sergio! Pará, el comentario, el doggy, de Maju. El doggy. Buscalo y mientras buscalo de hoy. Maju, manda mensajes a otras personas. ¡Ah, no! ¿Te imaginas? Pará, sí. Me llega un mensaje de una mina de... Hola, mi amor, que esto, que el otro. ¿Cómo lo explicás? ¿Cómo salís de esa? Maju, tenés cuidado a quién mandás mensajes. No, sos una... Una rompehogares. Escuchame una cosa. El dogging es la práctica sexual que furora en Europa. Mirá. Mirá vos practicando, ¿eh? Este abrazo que está medio loquillo. ¿Qué? Ah, de a uno se va metiendo los dos en la cola. ¿Sabés lo que es? ¿Sabés lo que es? Ah, mirá. Dice que, bueno, no digo mejor. Se trata de tener relaciones sexuales. A los perritos, digamos. Claro, con gente casual, en la calle. ¿Sí? Ah, como sí, los mirá. Perritos. Exacto. Ah, no posición perrito, sino como perrito. Exacto. Ojo con el doggy. Mirá Horacio. Debe ser que anda haciendo eso. Sí. Ay, Dios mío. Anda por ahí por su barrio haciendo eso. Mirá. No, me gustaría que mande, siga mandando mensajes porque anda, me gusta. Anda un psiquiatra Gines, dice. Dice, se trata de acudir a un lugar público para mantener relaciones sexuales con desconocidos con la única condición de no verse nunca más. Está mal, pero no tan mal. A ver... Hola, soy Majo de Quilmes y quería escuchar las de No te va a gustar. No te imaginas, no te va a gustar. Bien, no. No escuché el nombre, ¿cómo dijo? Maju. Otra Majo nueva. Majo, perdón. Ah, Majo. Majo. Grande, Majo, gracias por el mensaje. A ver, mensaje. Que tenemos un montón de... No sé si nos va a alcanzar. Ey, muchachos, estamos mal con la música. Ese es Gerardo, no se escucha nada. ¡Gerardo! ¡Gerardo, ¿dónde estás? Adentro. ¿A dónde venías? Sacate el barbijo, amigo. Hola, soy Sofía. Quería que le dediquen un tema a mi mamá, a mi papá y a mi hermano Mateo. Cualquier canción. Me gustan todas las canciones que pasan. Ay, es una alegría, Sofía. Beso. Sofía, saludo para la mamá y el papá. Y el hermano. Y el hermano. Ay, perdón. Tío, la tía, la abuela y la abuela. Y le pasamos un tema de elección nuestra. Sí. Yo quería escuchar el tema ese que me gustó. A ver, pará que tenemos... No, pará que tenemos un montón de cosas. Un tema nuevo. Sí. Va, nuevo. A ver. Chicos, buenas noches. Buenas noches, Insomnia. Buenas noches. ¿Dónde está? ¿Dentro del baño? Gise y Marce y equipo. Bueno, buenísimo el programa como siempre. Acá haciendo el aguante con la familia, con mi señora. Así que bueno, ya te pedí el tema, Marce. Mandame ese temita. ¿Qué tema nos pidió? Nos estamos viendo el fin de semana. Un tema de Pet Smoke. Ah, sí, porque es fanático. Bueno, igual que yo. Bien, Eric. Sí. Eric Cosio. Gran anfitrión. Gran anfitrión. Sí. Seguí con Mara. Sí, sí. De cumpleaños. ¿Sí? Bien, ¿alguno más? Sí, bueno, vamos a pasar porque si no, pobre la Hola, gente. Buenas noches. Mi nombre es Mariana. Bueno, y quería pedir... cualquier tema de Depeche Mode si pueden pasar para mi amiga Gisela y mi amigo Marcelo. Les mando un beso grande y los felicito por la radio, son una hermosa compañía. Un beso, chicos, los quiero. Qué grande Tana, me hace llorar. Entonces vamos con Personal Jesus. Personal Jesus, porque ahora la Tana está con eso, ¿viste? Y el nene que está también al ritmo de la Tana Ferro. La Tana Ferro. Vamos con Depeche Mode. Pará que les cargue el tema. Estoy pensando por qué Horace está diciendo el doggy. Personal Jesus, dale. You're wrong. much faith. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Hola a mis amigos de Insomnia, les habla Isabela de Quilmes para pedirles el tema Sweet Dreams de Annie Lennox y le mando un beso a mis papás que están escuchando la radio. Besos. Travel the world and the seven cumpliendo exactamente con los temas que pidieron los oyentes del día de hoy. Agradecido totalmente. Sí, nos quedan un par de temitas, así que vamos a meterle unos minutitos más. Ayer, primero de mayo, sí, se cumplieron años de la primera transmisión a color que en Canal 13. Canal 13 con la señora Pinky. Sí. Estaba el pase, yo me acuerdo que lo vi por YouTube, cómo fue el pase de blanco y negro al color, ¿sí? Primero de mayo, el Día del Trabajador, se inauguró la televisión a color. A color. Quería pasarle un temita en especial al papá de Migue. ¿Un tanguito? Sí. Mi Buenos Aires, querido. ¿Mandaste el audio del señor Ringo? No, ese fue por privado. Le mandamos un beso gigante. Así que ahora le buscamos el temita y lo escuchamos de fondo. Se quiere poner a llorar, papá de mí. Ella, se ve que está claro, medio... Claro, porque él es re contra argentino. ¿Escuchá? Escuchá. Qué genio, Gardel, yo te vuelvo a ver. No habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací fue el sentinela de mis promesas de amor. Bajo sus piedras lucecitas yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, entra mi pecho, pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, dar de mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño. Vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan por un estela. La verdad, mi Buenos Aires querido, para mí es mi Buenos Aires querido. Por más que pase lo que pase, que estemos en la grieta, que no estemos en la grieta, me parece que la ciudad de Buenos Aires y la Argentina es un país muy, muy rico y no estamos explotando como corresponde, ¿sí? Así que le mandamos un abrazo a Mingo, ¿sí? Que es un genio y debe ser que extraña Buenos Aires, ¿no? Estar en otro país para él es complicado. Era la primera vez que subió un avión y la primera ¿Hace vez cuánto? Que... Hace dos días que se fue. No, más de una semana. Pero él está disfrutando de sus nietos. Sí, que, no lo conocía, que disfrute, así sí. Que disfrutá, ahora... Mingo. Disfrutá que estás ahí, estás con toda la familia, riéndote. Lo mejor que les puede pasar al mundo es riéndose con su familia. Dios mío. 11-64-00-7047. Falleció la hermana de Fabiana Cantilo, María José Cantilo. Ah, ¿es la hermana? ¿Era la hermana? Era la hermana de Miguel Cantilo y de Fabiana Cantilo a los 68 años. Una vida bastante dura, ¿sí? En los años 90, en los años 80, cae presa por tráfico de drogas. Desde ahí se dedicó a la religión hindú, ¿sí? Sí. Hizo yoga con Indra Devi, siguió esos pasos, se fue a vivir a Patagonia, tuvo 4 hijos y falleció, todavía no se sabe bien qué es lo que pasó a los 68 años, cantante también como sus hermanos, salió en una revista Playboy, ¿sí? Mira. Así que, bueno, un saludo para que no nos escucha Fabiana Cantilo, pero igual le mandamos un saludo a la familia Cantilo, ¿sí? Empezó la peña de Murphy el otro día. Sí, con Jay Mamón. Un Jay Mamón. Tuvieron las Palmeras, los 4 de Córdoba. Fueron muchas horas y obviamente Jay Mamón estaba ahí. Como 5 horas de programa. 5 horas de programa. Estuvo Abel Pintos, los 4 de Córdoba, los Palmeras. Linda producción, ¿eh? Muy buena producción. ¿Hicieron algo estilo homenaje, por eso duró tanto? No, siempre dura así, duró siempre el... De 11 a 4 de la tarde. O sea que tiene un gran trabajo Jay Mamón, que dijo que iba a volver, por favor, volvé Jay Mamón, porque lo extraño. Va a ser un programa en Canal 11. Parecido a los Mamones va a ser. Yo creo que falta eso, los Mamones a las 9. Falta, ¿no? Un programa de entretenimiento lindo. Sí. La tele está tan muy trillada. Ah, a mí me encantó Jay Mamón, me encanta. ¿Sí? Llevó O sea, le dio como un giro a la tele a las 9 de la noche, que es difícil. Sí, pues tenemos un Bendita, que ya está muy trillado. Tenemos los 8 escalones, que tal vez hay gente que le gusta. Sí, es programa. Sí, de entretenimiento. Después vuelve Animales Sueltos con Alejandro Fantino. Sí, esperemos. Ojalá. Que sea lo que después cuando arrancó. Está sí, yo creo que sí, ¿eh? Ojalá. Florencia Peña, ¿no? ¿Va a ser político? No, no me digas que va a ser político. Estaba bueno en sus comienzos. Claro, ¿te acordás cuando estaba Coco Silly, que llevaron a Ricardo Ford, mostraban las botas de Ricardo Ford? Las minas, el gaterío, todo. El gaterío, y bueno, uno quiere ver eso, pero al final... Ay, Dios mío. Y, bueno, empieza el programa de Florencia Peña. Ah, sí, también. La ama. Ama. Sí, sí, medio extraño. Medio extraño, ¿no? El... Sí, no sé qué onda con no sé. Fedeval se rompió todo el brazo. Fedeval que se rompió el brazo, no sé si lo vieron por TikTok. Complicado. Sí. Se le dio vuelta el parapente ese, se hizo pelota, ¿eh? Sí, se le cayó encima, se rompió todo el brazo. ¿No lo viste? Sí, se hizo pelota. Y creo que vuelve a la Argentina. Y no sé quién va a quedar en el lugar del resto del mundo. No es que queda sin el programa. El brazo. No, pero feo fue. Hay una parte donde muestran la ¿Puede estructura. Ser que van a anunciar el final de los Simpsons? Nah, nunca van a terminar los Simpsons. No escuché. Para mí nunca va. Sí, hace muchos años que vienen diciendo que terminan los Simpsons. Ya tendría que terminar. Ya. Si bien no son lo mismo, no, ya no son lo que eran, ya no, no son no lo que eran. Mi vieja mula ya no es lo que era, ya no es lo que era. Los nuevos son muy, ya diferentes voces y demás. Ya no vamos con los viejos, luego ya arranca la otra. Vieja mula ya no es. Vamos a ir con el próximo tema, así vamos adelantando esta playlist del día de hoy. 11 de la noche, y mirá que estamos ahí. Estamos... Ya no me acuerdo quién había pedido los viejos vinagres. Los viejos vinagres, Franco pidió. Franco. Ahí está. ¿Sí? Los ahí viejos va, vinagres, sumo. Franco y el otro chico que vi desde mi escuela seguramente, pero no dijo. Vamos con los viejos vinagres y después con Ciro los persas, vale. Divino. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Me gustan tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención. Ja. Me gusta tu historia de resurrección. Continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. 11-64-007-047. Tenemos un audio, a ver. Che, radio, Marce, gente, queridos. Bueno, nada, me acabo de conectar. Termino de hacer algunas cositas, fulvito, con amigos, asado. Y bueno, no tuve la oportunidad de escuchar la radio. Sé que siempre la rompen. Prometo el que viene estar 100% al pie del cañón. Les mando un abrazo gigante a todos y nada, muchas bendiciones. Muy bien, qué grande Walter, un genio. Dicen que juega muy bien al fulbito. ¿Quién es Walter? Walter es un cliente. El Walter y el órgano. Sí, una novia mía que se llama Walter. Walter, la Walter. ¿Quién es Walter? Vamos a escuchar el otro, a ver. Hola amigos, acá Gerardo saludándolos. Me gustaría escuchar el tema Triángulo de Amor Bizarro, pero no por New Order, sino por la banda australiana Frente. Estoy escuchando últimamente muchas covers muy buenos de distinto tipo. Eso está bueno. Y acá la gente preocupado por el rojo. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó ahí? Y sí, el rojo hay que, viene hay que estar preocupado, de mal en sí, peor, sí, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, che, nosotros nos dedicamos a la sudamericana. Pasando. Perdón. Qué grande, Gerardo. Bueno, pero ese tema está bueno para ponerlo... ¿Es independiente, Gerardo? No sé. ¿Es de la banda del sí, rojo? No sé, no sé, no sé. Ya vamos a remontar, ya vamos. Ah. Son rachas. Son rachas, son rachas. Malas sí. rachas. Y sí, no. Bueno, pero... Bueno, vamos a seguir entonces así con un triplete de Harry Styles, Coldplay y ¿cómo es el otro que no me sale? Luis... Only the Braves con Louis Tomlinson. Bueno, vamos después. Después, para cerrar, tengo una frase de Gisela Kelsang-Giazzo para que se vayan a dormir, ¿eh? Bien. Ahí va. As it was. Continuamos acá en Insomnia, pero antes de terminar toda esta parte, que ya estamos por terminar, son 11 y 16, quería decir una frase del venerable Geshe Kelsang Gyatso, que es el creador del budismo Kadampa, que es el que estoy profesando ahora, y para que la gente se ponga a reflexionar. Y dice lo siguiente: cuando aprendemos a aceptar con paciencia las dificultades, el verdadero problema desaparece. Por ejemplo, imaginemos que padecemos una enfermedad física dolorosa. Si encontramos una manera de aceptar el dolor, por ejemplo, pensando que esta es una forma de consumir el karma negativo, nuestra mente permanecerá serena aunque sintamos el dolor en el cuerpo. Además, puesto que el dolor que sentimos en el cuerpo tiene mucha relación con la tensión y el estrés acumulados en nuestra mente, al relajarla puede ocurrir que el dolor físico disminuya y el cuerpo se recupere por sí mismo. En cambio, Si nos negamos a afrontar el malestar de manera realista, culpamos a la enfermedad y nos deprimimos. Frase de Geshe Kelsang Gyatso. Va a estar siempre con nosotros y tal vez en uno de nuestros programas, otros programas, vamos a hacer un programa especial con Gelsan Kelsan, que es nuestra maestra. Sí, a ver si la vamos a sacar al aire. Ya que estamos en el camino del budismo y además ella nos va a explicar un poco esto, ¿no? Y, camino largo y difícil. Y difícil. No es fácil. Sí, y difícil. Así que no nieguen, tienen que aceptar de manera realista y dejar de culpar, ¿sí?, a la enfermedad, porque nos deprimimos, ¿sí? Ya con solo pensar. Así que piensen eso, ¿sí? Aceptar la dificultad, que siempre se puede salir si uno tiene una mente positiva. Bien, continuamos. Y ya terminando, ¿no? Señora, sí, bien. Ya terminando el programa, nos vamos con los dos temitas que quedaban. Dos últimos temas, dos pedidos. Sí. Dos pedidos. Vamos a ir pedido por María Eugenia con Queen, Don't Stop Me Now. Sí. Y pedido por Brenda con un tema de Metallica. Elegimos, para terminar bien arriba, el cumpleaños de Tetu, Whiskey in the Jar. Continuamos acá en Insomnia por Radio Box. Escucha la gran voz del señor Freddie Mercury, que acaba de salir en Netflix. El que quiere ver, pues, Rapsodia Bohemia, ¿sí? ¿Sí? En Netflix Se estrenó el 30 de abril, el que no la vio. Están diciendo que se está yendo mucha gente de Netflix. No por el por tema qué. De... Puede ser el tema de que no hay muchos suscriptores, porque mucha gente les pasa las... Ah, ¿se va a otras plataformas? ¿Puede no, ser? No, las cuentas que se pasan las cuentas. Entonces no hay tanta cantidad de gente. O sea, yo le paso a mi mamá, le paso a mi tía, y ellos consumen desde mi plataforma. Entonces no hay rédito, ¿sí? Entonces también pasa eso. Va a empezar y a... está cada vez van más saladita, empezar, sí. Van a empezar a cortar todo ese tipo de cosas, van a quedar solamente las cuentas... Bueno, pero si vos pagás una cuenta por 7 bocas, 4 bocas, viste que pagás por sí, pero parece que no, parece que van a empezar a cortar los gastos. Bien, bueno, gran noche. Gran lunes. Una apertura buenísima en Insomnia, ya estoy como que el ojo se me está ya cerrando. Ya se está acabando la batería, sí, nos pasamos de horario por gracias a todos los pedidos de la gente. 11 y 20 de la noche. Estamos acá por Radio Box y obviamente te vamos a esperar el lunes que viene con toda la mejor música, ¿o y no? Si nos pasamos mejor todavía también, dale, así que vení. Dale, así que bueno, señor Marcelo Galateo. Gracias a todos los mensajes, eternamente agradecido y bueno, los espero el lunes que viene. Señor Ariel Amaral. Como ya dijiste, un gran programa, una muy buena rocola con muchísima participación de la gente y eso es lo que más nos gusta. Sí. Así que te esperamos también el próximo lunes. Un abrazo. Bien, y vamos a terminar entonces con Metallica, Whiskey in the Jar, y después con el tema para... Que nos quedaba colgado el tema de nuestro amigo Gerardo, que pero siempre lo llama. Lo que vamos a hacer es relajarnos para empezar a dormir, un gran sueño, ¿sí? Hasta el día de mañana, con el obviamente Frente, que es una banda que solamente tuvo este tema, ¿sí? Una reversión de Triángulo de Amor Bizarro de New Order, pero bueno, primero nos vamos bien arriba con los señores de Metallica que estuvieron en el Campo Argentino de Polo. El día sábado. Exacto, y dicen que la rompieron, estaba full. Vamos entonces con Metallica, Whiskey in the Jar, y les mando un beso gigante, gigante, gigante a todos. Que descansen y la mejor onda para todos. Y después nos vemos el lunes que viene a las 21 horas por acá, por Radio Box. Dale. I said, stand down to live on. Oh, what a